Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Está bien, sé que somos adultos, pero no tengo por qué prestarle mi Space Monkey a Manero, porque él tampoco me quiere prestar su Duny cuando yo se lo pido. Además, cada quien sus juguetes. Luego, por eso nos enojamos los dos con Alfredo, porque él es bien envidioso y nunca nos quiere prestar sus juguetes y llora. Y hace berrinche cuando nosotros no se los prestamos a él. Yo creo que mejor la cortamos y no nos volvemos a juntar con él. La verdad es bien pesado ese Alfredo. ¿Ridículo? Tal vez un poco. Pero no me negarán que hago bien en no prestarles mis juguetes. Después de todo, son mis juguetes. Luego por eso empiezan los pleitos, además de que me regaña mi mamá. ¿A qué viene la pataleta? Ya están en México los nuevos juguetes para adultos. Llegaron hace un par de meses y se venden bastante bien. De hecho, hay dos casas que los comercializan, una situada en Luis G. Urbina 4 en Polanco y la otra en la calle de Colima 143. No son juguetes sexuales, y difícilmente alguien los podría confundir con una muñeca inflable o algo así. Son juguetes, más cercanos a Walt Disney que a Hugh Hefner. Tienen una personalidad propia, un humor, algo que les acerca al arte pop, más allá de su elevado precio. Son figuras originales, algunas de ellas cuestan entre 2,000 o 3,000 pesos, o más, porque forman parte de ediciones únicas de artistas con buena fama. Hay, en cambio, otras cuyo éxito ha hecho que se reproduzcan miles de veces, como mi Space Monkey, una especie de rata de ojos grandes con un hacha de carnicero en la mano. Probablemente un asesino serial en ciernes. De Takashi Murakami se exhibe en Evo Design de Luis G. Urbina 4 un balón cuyos gajos han sido pintados a mano con flores y está colocado dentro de un petaquín de plástico transparente. De Marcel Zama hay un salero y un pimentero. Joshua Ocon presenta un guardia de seguridad en Nueva York meditando en posición de loto. Alexander Girard ofrece su colección de 11 figuritas decoradas a mano. Kerry Sharp, una especie de pantera rosa con un solo ojo. Hay también una preciosa colección de sillitas a escala, reproducciones de algunos diseños célebres como el sillón de Le Corbusier y el sillón Barcelona, quizá el más famoso de los sillones, creado por Mies van der Rohe en 1929. El juguete que más me gusta es el Mongers, algo que podría ser confundido con un gusanillo rosa, o un niño gateando en un mameluco, en su mameluco, como lo hacía Cocolizo en la historieta de Popeye. La diferencia es que lleva en la boca un cigarrillo medio fumar, lo mismo que otro juguete llamado Stress Out, que, como su nombre lo indica, sufre de estrés, llama la nicotina. De hecho, la mitad de su cuerpo es un cigarrillo encendido. Dicen que la moda de los juguetes para adultos nació en China, donde se avivan las calderas del consumismo mundial. Pero los juguetes que se venden aquí son alemanes y norteamericanos. Creo que tendrán éxito. ¿Que por qué lo creo? Pues por la misma razón que los Ferraris 2008 destinados para México se han agotado ya, antes de que se pongan siquiera en el escaparate. Como decía mi primer director de periódico, Alfredo Lara Castell, aquí hay mucho dinero, solo que está en los bolsillos equivocados. Sobre el dinero, solo que está mal repartido. Quienes lo tienen no dudan en adquirir cualquier cosa con la única condición de que los demás ni la tengan ni puedan acceder a ella. En esa condición, se puede consumir cualquier cosa siempre y cuando sea suficientemente cara. Hay personas para quienes el reloj gira en sentido contrario al reloj del resto de los mortales. Y yo creo que la pasan muy bien, ¿eh? Hoy puede ser un gran día y mañana también.